¿Cómo está usted del otro lado? Ahora sí, muy, pero muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos dando comienzo, ¿eh? Así estamos arrancando otra edición más de Metasalta a través de la 99.7 FM Voces del Dial y también a través de internet, ¿eh? Estamos emitiendo a través de Metasalta www.justin.tv/elgolazofm. Así que bienvenidos a todos al mediodía, al comienzo, al análisis, a todo lo que es el panorama informativo de una nueva jornada. El equipo de trabajo, como siempre, Martín Chávez en la operación técnica, musicalización de este programa. Quien te habla, Eugenio Dichocho, en la conducción. La dirección general de este programa, del periodista, del señor Félix Händler, a quien saludamos a través de este programa, le mandamos un abrazo bien grande. Y la dirección general de la radio de Muñeco López. Estamos hasta las 14 horas en este martes 25 de junio del 2013, prácticamente cerrando el primer semestre del año en otra jornada fría, con una temperatura que está igualita que ayer, prácticamente de 11 grados una décima. La humedad está alta, es del 62%, así que te invitamos a comunicarte ya con nosotros a través del directo de la radio, el 421-6425, o a través del 155-664-627. Ese es el número para que vos te comuniques a través del mensaje de texto. Vos podés ser nuestro informante, vos podés ser nuestro periodista, obviamente, desde tu barrio, desde tu localidad, desde donde nos estés escuchando, desde el Valle del Lerma, desde las zonas aledañas a la ciudad de Salta. También la información proviene de todos los ámbitos, así que en un rato el desarrollo local, nacional e internacional. Te lo dije, 155-664-627, 0387 es el directo, o a través del 421-6425 con ese prefijo que te comentaba recién. Estamos en internet, como te comentaba, Facebook, Metasalta, y también a través de la webcam con la imagen y con el audio de lo que pasa en este programa. Ahora sí, Martín, subimos un poquitito esa cortina, esos buenos temas que vos seleccionás y comienza la noticia, dale. Y comenzamos con el desarrollo de los titulares. Dice que habrían realizado allanamientos clandestinos, nuevos narcopolicías, se conocieron detalles de cómo operaban. Quieren expulsar del PRS al ministro Lutuaif y a la diputada Fiore, según decidieron afiliados y dirigentes políticos, por la falta de respeto hacia Oscar Rocha Alfaro, quien fue separado de la Secretaría de Gobierno. Respecto a esto, Oscar Rocha Alfaro, hay presiones del gobierno contra el vicegobernador Sotos, el exsecretario de gobierno de la provincia, ratificó que se enteró de su alejamiento del cargo a través de las redes sociales. Urtubey y Lutuaif quieren que Sotos renuncie como vice, era lo que obviamente adelantamos en la noticia. El PRC descartó que vaya a renunciar y considera que la culpa de la crisis recae exclusivamente en el gobernador. Barrio 17 de octubre, los sorprendieron robando en una sanguichería. Respecto a lo que ocurre en la provincia, recordamos, Orán no tiene paz. A plena luz del día mataron a un chico, se acrecienta la inseguridad en el norte provincial. La víctima recibió 3 disparos delante de sus amigos, el autor escapó en una moto junto con otras 2 personas. Hasta anoche la policía había detenido a 2 sospechosos, trataban de dar con el homicida, que sería un menor. Manifestación contra la planta de nitrato. Esto ocurrió en la plaza 9 de julio. Más noticias del orden local. Más de 431 millones de pesos en obras de escuelas en la provincia. La cartera educativa informó que implementará nuevas estrategias para cubrir las demandas edilicias. Entre las obras terminadas en 2012 y ejecución y en proceso del 2013. Un importante estímulo para artistas salteños. Anoche en la Casa de la Cultura tuvo lugar el lanzamiento del Fondo de Promoción de la Música. Los interesados en obtener información pueden ingresar al sitio www.culturasalta.gov.ar. Robo y vandalismo en un jardín de infantes. Ladrones sustrajeron 2 hamacas de madera y rompieron otros juegos en escuelas Elsa Salfiti de Barrio Norte Grande. Hecho lamentable

Bueno, ¿cómo estamos hoy? A puro rock nacional. Estamos con dos minutos. Ahí está sonando en la cortina musical la selección que hace Martín Chávez. Obviamente de la muy buena música que tenemos para este programa. Levánteme un poquito más la cortina. Dele. Más arriba, arriba, arriba. Ahí está, conocido tema de dos minutos, a ver, 97, 98, por esa época más o menos, por ahí anda, ¿no? ¿Sí? Sí, me acuerdo de este tema de dos minutos. Bueno, ahí estaba sonando entonces la música y nosotros continuamos con nuestro programa. 13 horas 26 minutos, 11 grados una décima la temperatura, la humedad del 62%. Seguimos desde Alvear 354, centro de la ciudad de Salta, 99.7 FM Voces, Facebook Meta Salta, 155-664-627, o comunicate de línea directa al 421-645-0387, el prefijo internet, cámara y audio, justin.tv/elgolazofm. Ahora sí, ha llegado el momento de desarrollar más noticias del orden local. Juan Manuel Urtubey, nunca conocí un dirigente tan capacitado como Rodolfo. Hemos mejorado mucho y estamos con las mismas pilas y la misma voluntad. En educación falta tiempo y recursos. No se puede cambiar la realidad de un pueblo en 4 años, cuando en realidad hay décadas de postergación. Hace 60 años que no se hacían inversiones de agua y saneamiento. Hemos pavimentado todas las rutas, construido viviendas. Antes se construían 200 casas por año, ahora 4.000, señaló el gobernador de la provincia. Narcotráfico. Nuevos narcopolicías. Se conocieron detalles del modus operandi. Fuentes investigativas señalaron que los policías detenidos y ser acusados de integrar una red de acopio y comercialización de estupefacientes habrían concretado allanamientos clandestinos. Hay más noticias del orden local y dicen lo siguiente. Posadas. Hay que trascender al kirchnerismo y defender este modelo nacional y popular. El precandidato a diputado nacional por el Partido Frente Plural, Federico Posadas, dijo que nos sentimos identificados con jóvenes políticos como Juan Manuel Urtubey y no con viejos radicales que no renombraré. Son las noticias destacadas del orden local que estamos compartiendo en tu programa Meta Salta en el mediodía de FM Voces. El PRS apoya el frente con la presidenta Kirchner desde el 2007 y ahora se dan cuenta que no acompañan el proyecto nacional, dijo Fiore. Fiore dijo al respecto: renuncié al Comité Capital, pero no a mi filiación como renovadora. No entiendo la dirigencia, que hicieron un viraje intempestivo y nosotros seguimos derecho. Nosotros somos parte de la militancia, los intendentes renovadores y varios legisladores provinciales que seguimos apoyando al frente. El Partido Renovador vino apoyando el frente desde el 2007 con la actual presidenta Cristina Kirchner y recién se dan cuenta ahora. Ampliamos el tema de la manifestación en la Plaza 9 de Julio contra la planta de nitrato de amonio. Se juntaron la CSC, la ATE, la CTA y el Partido Obrero. Un colectivo con 35 personas fue detenido en cabeza de buey por la policía. Vilariño. Hablar de una renuncia del vicegobernador es una soncera. José Vilariño, diputado nacional, en comunicación con una emisora colega, habló de la ruptura del Frente para la Victoria y del Partido Renovador de Salta. Además, dio su opinión con respecto a la continuidad de Andrés Sotos como vicegobernador. Hugo Moyano visitará Salta el jueves en apoyo a José Ibarra. Hugo Moyano, máximo referente del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, visitará la provincia de Salta el 27 de junio con motivo de realizar un encuentro con más de 500 referentes dentro del área empresarial, educativa, salud, política, periodista y del tercer sector. Vamos con otra noticia antes de ir a la pausa de las 13:30. Llevan a cabo el operativo Abrigo. El móvil estuvo en la comisaría de Villa Palacios para conocer más sobre esta iniciativa que busca proteger del frío a quienes lo necesitan. La última noticia es la siguiente. 1.000 dueños de autos de alta gama notificados por renta. La Secretaría de Hacienda Municipal informó que ya son 1.000 los dueños de autos de alta gama que fueron notificados por la Dirección General de Rentas para que regularicen su situación abonando los impuestos que adeudan la patente de los vehículos. Ha llegado el momento de la pausa comercial de la radio. 13 horas 30 minutos, la temperatura 11 grados. décima la humedad del 62%. Comunicate con nosotros al 421-645-155-664-627-0387. Es el prefijo. Si estás en internet, ingresa a nuestro Facebook de Metasalta, justin.tv/regulazofm, la dirección con cámara web y audio para que nos escuches. Desde Alvear 354, 99.7 FM, voces Martín Chávez. La pausa, después se viene la segunda parte del programa. Las nacionales, el deporte, la cultura, el espectáculo internacional y mucho más en nuestro programa. No te despegues del dial, no te muevas de ahí. Ya se viene más Metasalta, vamos. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Viviana Ricardi Inmobiliaria. Sus sueños, nuestro desafío. Viviana Ricardi Inmobiliaria. Vicente López 1075, teléfono 421-2417. Viviana Ricardi Inmobiliaria. Luis Plaza Automóviles. Ventas de autos usados seleccionados y cero kilómetro, multimarcas. Urquiza 1562, teléfono 431-2424. Luis Plaza Automóviles. No sueñes más, hacelo realidad. Visita nuestra página web www.luisplaza.com.ar. Luis Plaza Automóviles. De la Rocha Confecciones, con estilo en el diseño. De la Rocha Confecciones. Camperas hechas a medida, en cuero natural y ecológico, de tus series y películas favoritas. Iron Man, X-Men, Doctor House, Wolverine y otros. En Pellegrini 178, entre Urquiza y Alvarado. De la Rocha Confecciones. De la Rocha Confecciones. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company, el alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Usted ya sabe, en Salta David, los mejores sándwiches del país. Amplio comedor familiar con precios módicos y gran variedad en comidas. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Además, pizzas, empanadas y servicio de cafetería de 7 a 22:30 horas. Recuerde, David en Salta, Mitre 389. Son de David. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Las mejores marcas en anteojos para sol y de receta, con certificado de garantía. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Descuentos especiales en compra de contado. Óptica Centro, España 426, teléfono 431-4513. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Gomería El Loro. Ahora te endereza tus llantas en frío. Con máquinas de última generación. Única en Salta. Gomería El Loro. San Felipe Santiago, 1650. Esquina Fernández. Justo en el triángulo. Aló. Servi Integral, alineado y balanceado computarizado, tren delantero, frenos, control de tren delantero sin cargo. Años respaldan nuestra trayectoria. Servi Integral, recibimos todas las tarjetas. Florida 555, teléfono 422-4405. Servi Integral. Repuestos y rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes, Salta. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Ah, ah.

al tanto de todo lo que pasa, que te informes con nosotros antes de salir a trabajar, en el regreso de tu jornada matinal, durante el almuerzo, durante tu descanso, lo que estés haciendo en la ciudad de Salta, en la zona del Valle de Lerma, aprovechando para saludar a la gente que nos sintoniza en Rosario de Lerma, en Campo Quijano, en La Merced, en El Carril, en Chicuana, en Cerrillos, en la zona de La Viña, de Coronel Moldes, el gran alcance que tiene la 99.7, obviamente a través del aire de la radio y por internet. Estamos en fmvoces997.es.tl o a través de nuestro Facebook Meta Salta podés ver nuestra cámara web instalada en nuestro estudio. A través del Facebook tenés el link, que es justin.tv/elgolazofm. Quien te habla, Eugenio Dichocho, te acompaña en la conducción hasta las 14 horas. Martín Chávez en la operación técnica. Félix Hendle en la dirección general de este programa. Muñeco López en la dirección general de la radio. Toda la familia, toda la gente que compone, obviamente, la emisora, la FM Voces. Estamos compartiendo la temperatura, como te decía, que es de 11 grados una décima. La humedad es del 62% en esta jornada, en este mediodía de día martes. Vamos a continuar, obviamente, con la información, con el desarrollo del orden local. 421-645, el directo de la radio. Y si no, a través de el 155-664-627, 0387 es el prefijo, como te dije, en internet, Facebook, Meta Salta, ubicados en Alvear 354, en el centro de la ciudad de Salta. Mañana se van a encontrar con nuestro compañero Leo en la conducción y seguramente el regreso de Marcelo Forcada, ¿no? ¿Habrá vuelto, habrá regresado después de su larga estadía en Capital Federal? Se ha tomado en serio esto de irse a descansar unos días por allá, así que seguramente contemos con Marcelo Forcada el día de mañana, a quien le mandamos un abrazo grande. A Walter Díaz también, que va a estar seguramente con nosotros el día jueves junto a Marcelo, y el viernes nos vamos a reencontrar junto a el compañero Leo. Compañero Leo, así le decimos. Hablando de compañeros, se han dado a conocer las ternas para los Martín Fierro. Periodismo para todos, compite contra 6-7-8 en la terna y con el programa de Martín Sicioli, Calle Salvajes. Después te voy a contar un poquito más de eso, las principales ternas en la parte de cultura y espectáculos. El desarrollo de las noticias del orden local. Vudú quiere que investiguen sus bienes solamente desde 2008 en adelante. El vicepresidente le presentó un recurso al juez Lijo para que se analice su evolución patrimonial desde el año en que llegó a dirigir ANSES. El magistrado quiere hacerlo a partir de 1997. Es oficial, 6 intendentes son candidatos a diputados por la lista de Sergio Massa. El Frente Renovador, encabezado por el jefe comunal de Tigre, contará con la adhesión de otros 6 referentes territoriales. Por primera vez, la nómina completa de los postulantes. Caso Ángeles, atención a esto. Una mujer denunció que Mangieri le ofreció 100 pesos para ir al sótano. Una empleada inmobiliaria denunció 2 días después del crimen que el portero le ofreció dinero a cambio de tener sexo en el subsuelo del edificio. «Te doy 100 pesitos y vamos para el sótano», le dijo el encargado, según la denunciante. Scioli le contestó a Massa por la reelección. Cristina Kirchner fue clara. El gobernador reiteró que no está en los planes modificar la constitución. Entiendo que haya ansiedad, pero no discutamos cuestiones que no están en agenda, afirmó. Dice que no evaluó ser candidato. Intentó cobrar un cheque con una carta falsa de Cristina y lo procesaron. No fue usted, Martín, ¿no?, el que se quiso pasar de vivo queriendo cobrar un dinerillo a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Es buena idea esa, La verdad, interesante. Bueno, pero mire lo que le puede llegar a pasar. El juez Ercolini procesó a un hombre que fue al Banco Central para cobrar un cheque de más de 8 millones de pesos. Nada más y nada menos que 8 millones de pesos de la AFA, encima, de la Asociación del Fútbol Argentino. Mire usted, trabaja de mozo y no tenía dinero para llegar desde Chubut. La típica viveza criolla, ¿no? Este muchacho que... Él solamente quería cobrarse 8 millones de pesos nada más. Pensó bien a la cifra. Bueno, y así terminó, procesado. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. El dólar libre sube 9 centavos y cotiza 8,14. La divisa ayer se vendió en el mercado paralelo 8,05 tras 9 jornadas de feriado virtual. Pero los negocios aún son escasos. El dólar oficial estable cotiza a 5,36.

hace dos horas, cariño, que ya me muero. Ya la botella vacía, pide una vuelta más. Y mis cigarros acabaron, no pueden hablar. Quiero mirarte a la cara, aunque no estés acá. Tenemos mucho de qué conversar. A esta relación yo no la quise acabar. Mi tren ya partió de la estación y mis boletos no tienen devolución. Por favor, para el reloj, aunque sea por hoy. Y en tu cabeza la ceremonia ya empieza. Y yo tirado. 13 horas 50 minutos. He llegado a la parte final del programa. Seguramente vos estabas esperando que vengan esas informaciones del deporte, de las cuales vos te enterás en muchísimos casos a través de nuestro programa, a través de Metas Alta. Así que estamos dispuestos a informarte y a contarte todo lo que pasa en el ámbito deportivo. Cuando la temperatura aún es de 11 grados una décima, la humedad es del 62% y también, obviamente, el cielo continúa en gran parte nublado. Desde Alvear 354 seguimos informándote. 421-6425 es el directo de la radio. 155-664-627 para mensaje de texto. 0387 el prefijo si está fuera del radio de Salta o en el interior del país. El Facebook Metas Alta, los videos del programa, los audios, los anuncios, fotos de los integrantes y muchísimo más. Y las noticias de último momento las tenés en ese Facebook. También el link para ver el programa y escucharlo a través de internet. justin.tv/elgolazofm. Estamos, obviamente, desde el centro de la ciudad de Salta, en la vía 354, como te dije, Martín Chávez nos acompaña con la buena música, con la operación técnica de este programa. Y vamos a seguir entonces con el desarrollo de las noticias. Ahora sí llegó el momento de la información deportiva. Los refuerzos que pidió Ramón Díaz luego de pasar la escoba en River. Tras su sorpresiva lista de borrados para el próximo torneo, el DT de River pidió 3 delanteros, un lateral izquierdo, 2 volantes y un enganche. Recordemos, entre los borrados, David Trezeguet, a quien Matías Almeida espera en Banfield. Luego de conocerse la noticia de que no será tenido en cuenta por Ramón Díaz para la próxima temporada, Matías Almeida expresó la voluntad de sumar al franco argentino para la próxima temporada en el Nacional B. Hablando de borrados, en el caso de Boca Juniors, la tristeza duró poco para Clemente Rodríguez, que ya tiene club en Brasil. Luego de que Boca no le renovara su contrato, el defensor de 31 años fue anunciado anoche como nuevo refuerzo del Sao Paulo de Brasil. Firmará un contrato por 2 años. Síguese moviendo el mercado de pases en cuanto a jugadores y directores técnicos. Nelson Vivas es el nuevo DT de Quilmes. Lo anunció Aníbal Fernández, presidente de la entidad cervecera. Será la primera experiencia como DT del exjugador, tras ser ayudante de campo de Diego Simeone. En el ámbito internacional, Real Madrid confirmó la contratación de Carlo Ancelotti como nuevo DT. El italiano llega a la Casa Blanca proveniente del PSG de Francia y firmará un contrato por 3 años. Será presentado el miércoles. El DT ganó 2 Champions Leagues, un Mundial de Clubes y 5 títulos nacionales. ¿Escuchaste eso vos? Lo que salió ahí sin querer queriendo fue. Yo no fui, diría un personaje de dibujito animado. Yo no fui. 5 títulos nacionales, ahí lo escuchás muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver. En el ámbito del fútbol, antes de pasar al tenis, la declaración de Juan Román Riquelme, después, obviamente, de lo que es la lesión y también lo que dijo Clemente Rodríguez. Lloré cuando me dijeron que no seguía en Boca, no lo esperaba. Tras su salida del club, el lateral confirmó que la noticia se la dio Bianchi y adelantó que seguirá su carrera en el exterior. Tal vez cambiar de aire es lo mejor para estar un poco más tranquilo, dijo, y reconoció que no tuvo un buen semestre. Respecto a Riquelme, menos grave la lesión y estará listo para la pretemporada. El cuerpo médico de Boca determinó que la dolencia que obligó al enganche a dejar la cancha durante el encuentro ante Godoy Cruz no reviste mayor gravedad, por lo que estará a disposición de Bianchi en 10 días. Ustari, soy hincha de Independiente, pero no iría a jugar en Nacional B. El arquero habló de su fanatismo por el rojo y analizó lo que le espera al equipo de Brindisi en la segunda categoría. Hizo referencia a su situación en Boca. Es mi prioridad, pero Angelici no quiere 2 arqueros de categoría. Bueno, hablamos del tenis ahora porque hubo victoria de Juan Martín del Potro, que debutó con un triunfo en Wimbledon. El tandilense venció 6-2, 7-5, 6-1 al español Albert Ramos y avanzó a la segunda ronda. En primer turno ganó Leo Mayer y Guido Pella se retiró. Más tarde juegan Charlie Verlocq, Ceballos y Alun. Sharapova sorprende en Wimbledon, pero jugando al fútbol. La tenista rusa se distendió durante un entrenamiento junto con su equipo de trabajo y mostró sus dotes para hacer jueguitos. En una de las canchas de práctica armaron una ronda y los número 3 del mundo se lució. Pasamos al ámbito local, el fútbol salteño. Juventud Antoniana seguirían sus carreras en otros clubes. Zubinícar y Cuco se irían del equipo de la Lerma. Ampliando la información del deporte, hablamos del Cuervo de Central Norte. Otros dos que podrían llegar. Se trata de Denis Caputo y Víctor Veraldi, quienes estarían en los planes de los directivos. Comentando esta noticia, decimos que de a poco la conformación del nuevo plantel de Central Norte para la próxima temporada del Argentino A toma nueva forma. Los dirigentes azabaches podrían sumar dos nombres más a la lista de refuerzos. Por ahora están Oscar Altamirano, Luis Peña y Ramiro Jorge. Se trata de Denis Caputo, quien pasó por el Cuervo en temporadas pasadas y luego partió al fútbol boliviano. El volante recibió la propuesta de un allegado al club de Barrio Norte, quien habría actuado con el consentimiento de José Macayone, titular Cuervo, y Pablo López, vicepresidente. La respuesta de Caputo fue positiva, aunque por ahora no habló de lo económico. En tanto, el interés por Víctor Veraldi no es novedad, porque los directivos azabaches intentaron contratar al delantero sin éxito a principios de la temporada pasada. Veraldi, ex Ignacy Tiro, quien defendió los colores de Central Córdoba de Santiago del Estero, estaría dispuesto a continuar su carrera profesional en el Cuervo, pero deberán acelerar el trámite para contratarlo porque el club santiagueño lo quiere retener. Llegó el momento de hablar del espectáculo cuando son la hora 13:56 minutos. Hablamos de La Misma Raíz con disco nuevo, invitados. Los oranenses Hermanos Cordero ya grabaron el cuarto material y realizan una gira nacional con Coplero Alegre. Sí, señor. Obviamente Orán tiene una gran variedad de importantes y grandes músicos. Este dúo oranense editó recientemente su último material discográfico titulado Coplero Alegre. El material contó con la participación de grandes figuras de nuestro canto popular, como los Cuatro de Córdoba, Federico Córdoba de las Voces de Orán y el poeta Litín Ovejero. El conjunto se encuentra en plena difusión nacional y ya presentaron este trabajo en distintas provincias de nuestro país, como Buenos Aires, Catamarca, Salta, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, entre otras. Un espectáculo didáctico para los más chiquitos, alternativa musical para generar conciencia sobre temas diversos. José Rojas, Andrea Montero y Emanuel Villarroel. Será el espectáculo central de la gala del 9 de julio. Preparan a La Bella Durmiente. El 7 de julio estrenarán la obra El Ballet Oficial y la Orquesta Sinfónica. La noticia destacada para cerrar este programa de Meta Salta para los 99.7 es los Martín Fierro y se dieron a conocer los nominados. Telefe se alza con 49 candidaturas, seguido de cerca por su eterno competidor, el 13 con 37 nominaciones. Reiteramos que esto va a ser el 5 de agosto en el Teatro Colón, va a ser transmitido por Telefe, conducirá Marley, acompañado de grandes figuras como Susana Jiménez y Mariana Fabiani. Las listas, Mejor Ficción Diaria, Graduados de Telefe, Dulce Amor de Telefe, Sos Mi Hombre del 13, Unitario, El Hombre de Tu Vida por Telefe, En Terapia, Canal 7, La Dueña, Telefe, Tiempos Compulsivos, el 13. Mejor Programa Periodístico, Calles Salvajes, América, 6, 7, 8, en Canal 7, Periodismo para Todos, el 13. Actor Protagonista de Ficción Diaria, Daniel Gendrel, Graduados, Telefe, Juan D'Artés, Dulce Amor, Telefe, Juan Gil Navarro, Mi Amor, Telefe, Luciano Cáceres, Graduados, Telefe, Luciano Castro, Sos Mi Hombre, el 13, Sebastián Estebanés, Dulce Amor, Telefe. Actriz protagonista de ficción, Karina Zampini por Dulce Amor, Telefe. Celeste Cid, Sos Mi Hombre, Telefe. Isabel Macedo, Graduados, Telefe. Nancy Duplá, Graduados, Telefe. Vanessa González, Lobo, el 13. Mejor actor unitario, Benjamín Micuña por La Dueña, Telefe. Diego Peretti, En Terapia, Canal 7. Guillermo Franchella, El Hombre de Tu Vida, Telefe. Luis Brandoni, El Hombre de Tu Vida, Telefe. Rodrigo de la Serna, Tiempos Compulsivos, el 13. Mejor actriz unitario, Gloria Carrá, Tiempos Compulsivos, el 13. Mercedes Morán, El Hombre de Tu Vida, Telefe. Mirta Legrand, La Dueña, Telefe. Muriel Santana, El Donante, Telefe. Soledad Silveira, Condicionados, el 13. Conducción masculina, Beto Casella, Bendita TV, Canal 9, Marcelo Tinelli, Showmatch, el 13, Santiago del Moro por Infam América, Marley, Minuto para Ganar, La Voz Telefe, Leo Montero, M Telefe. Vamos cerrando el programa, conducción femenina, Andrea Politi, Los Unos y Los Otros, América, Claribel Medina, Cuestión de Peso, el 13, Federica Pay, Consentido Público, Canal 7, Virginia Lago, Cine, Telefe de la Tarde, Telefe, Verónica Lozano, AM Telefe. Nos quedan muchas nóminas, la última, el noticiero, América Noticias, segunda edición, Telefe, segunda edición, Telenoche, Labor Periodística Femenina, Cristina Pérez Telefe, María Laura Santillán el 13, Mónica Gutiérrez América, Labor Periodística Masculina, Germán Pavlovsky Telefe, Guillermo Andino América, Jorge Lanata el 13. el 13. Mejor actriz unitario, Gloria Carrá, Tiempos Compulsivos, el 13. Mirtha Legrand, La Dueña Telefe. Muriel Santana, El Donante Telefe. Soledad Silveira, Acondicionados, el 13. Lo que te contaba era lo de recién. Bueno, no nos queda tiempo para más nada. Hemos llegado al final de este programa. Gracias a los amigos que tuvieron el 155-664-627. 421-6425, Facebook, Mente Salta, Internet, justin.tv/elgolazofm, cámara y audio. Desde Alvear 354, microcentro de la ciudad de Salta, nos despedimos. Martín Chávez en la operación técnica, Eugenio Dichocho en la conducción, Félix Gendre, dirección del programa, Muñeco López de la radio. Ya se viene la gente de la calle y sus costumbres. Día martes nos despedimos por nosotros. Será hasta mañana a las 13 horas. 11 grados, una décima, la humedad del 62%. Seguí en la radio, será día de mañana. Chao, buen resto de la jornada. Nos vemos.